Estaba en clase con la maestra Lourdes. Supongo que no ponía atención como siempre. Seguramente mientras explicaba cómo conjugar verbos, yo estaría pensando en qué tazos me faltaban. La maestra, con su autoritaria voz, nos dijo: voy a salir y cuidadito si los encuentro parados. Nos libramos de su vista por un momento. Rápidamente las niñas se levantaban a platicar, mientras Andrés y yo acomodábamos los tazos para jugar. Estaba haciendo un tiro excepcional cuando David aventó desde el otro extremo del salón una naranja que hubiera impactado en mi rostro si no hubiera sido por mi rápida reacción. La naranja se estrelló directamente en la cara de una niña. Como vi que iba dirigida hacia mí, la recogí y se la regresé a David. Él la esquivó y le pegó a Alejandro, que, enojado por no haber visto a quién le había pegado, aventó la naranja a alguien más. Este juego se prolongó y desencadenó una guerra de basura que dividió el grupo en dos partes. De mi lado estaba Luis, mejor conocido como el Chino Rojas, y Mario, que tenía una gran puntería gracias a la práctica constante con su Nintendo. En el otro grupo estaban David, Alejandro y Saúl. De los demás, no me acuerdo, pero el caos se puso de poca madre. Hojas, fruta, tortas, galletas, basura en general y hasta la leche que daban en los desayunos salió volando. El objetivo era, no importaba, solo nos divertía lanzar basura. La cosa se puso bien ruda cuando dos botas de basura también volaron. El desmadre se prolongó por media hora, que a nosotros se nos hizo nada. Lo más cagado eran los gritos de las niñas que protegían sus rostros con los cuadernos. Cuando llegó la maestra, nos regañó a los que iniciamos el desmadre. Nos dio el clásico madrazo en los dedos con un llavero que usaba exclusivamente para pegarnos. Además, nos castigó en el hasta bandera todo el día sin movernos y tuvimos que pagar los botes que se rompieron en el juego. Mis cómplices y yo terminamos castigados, pero valió la pena, ya que ese juego significó un momento de libertad en aquella prisión llamada escuela.